sure is hot. Not too close. Cíclope Radio. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Sí, un poco de satisfacción, ¿sí? No lo dice en castellano, pero gran tema el que estamos escuchando en nuestra cortina. Bienvenidos, esto es Bienvenidos y Bienvenidas a todos los que nos están escuchando. Ya primeros minutitos del jueves, este jueves 17 de mayo, ya pisando junio, pisando mitad de año. Sí, lo escuchaste bien, mitad de año, mitad del 2012. ¿Quién diría? Insisto con esto, hace poco estaba brindando por el 2012. ¿Qué nos pasó en el medio? No sé, pero llegamos a mitad de 2012. O sea que nos faltan 6 meses para que estemos brindando de vuelta. O sea que festejemos Navidad. Así que los días pasan rápido. Los segundos, los minutos, todo pasa vertiginosamente, ¿no? La vida actual hace que prácticamente ni te des cuenta de cuándo empieza el día y cuándo termina, ¿sí? Por más que uno tenga un reloj puesto, ¿sí? No tenés demasiada conciencia. Y sobre todo, esto que uno vive, sobre todo cuando uno vive en ciudades grandes, por ejemplo acá desde donde transmitimos, desde la ciudad de Buenos Aires, para donde nos quieran escuchar, y de paso, ahora enseguida, porque me lo piden, porque después hay enojos, esto es nuevo, hay enojos porque no dediqué, es como que se fueron endulzando de dedicar el programa, así que hoy me armé una pequeña listita para que los oyentes y las oyentes que nos vienen escuchando desde febrero, que estamos acá en cicloperradio.com.ar haciendo acercamientos nocturnos, puedan incluirse y por supuesto decir, che, me están saludando a través, me están escuchando por ahí en cualquier parte del mundo, no sé si del universo, puede ser, porque internet puede llegar también, o sea, alguna dimensión desconocida, algún sistema solar distinto, quién sabe, ¿no? Si uno traspasa esa puerta del tiempo. Bueno, hoy queremos, justamente, como todos los jueves en la madrugada, cuando arrancamos, apenas que arranca el día, justamente transportarte, teletransportarte. ¿Por qué? Porque el día que tuviste, el que ya pasó, ¿sí? El que ya estamos bien entrado a la madrugada, ya no cabe dudas, es noche cerrada, cerradísima, y te llega el momento de aflojar un poco, de mandarte el suspiro, decir, ya está, ya está, ya está, ya terminó, por fin me tiré, lo logré, llegué a mi casa o a donde quieran que estén con la máquina, y te tocó a vos, te toca a vos, este es el momento en que por fin podés dedicarte, si te lo permitís, que tenés que permitírtelo, es obligación. Es más, vamos a partir de ahora establecer una regla. Está prohibido no permitirte momentos como este. A ver, mira, por ejemplo, momentos de agarrarte ese vinito escondido, ese coñac escondido, y hacer esto, por ejemplo. Ahí está. Porque se hace rogar a veces, ¿eh? Se hace rogar, ¿por qué? Y porque cuesta. Cuesta darse el permitido, ¿sí? De agarrar ese gustito que te das. Ahí está. Y lo vas partiendo. De a poquito. Y vas viendo su color, el aroma. Le pones algún. Pues, on the rocks puedo hacer también. ¿Sí? Si tenés lo que sea, ¿no? Si lo querés con hielo o no. La bebida que tengas. Y es el permitido, ¿eh? Y no. Ahí está. Otra vez. Ahí te servís. Le servís a quien te esté acompañando al lado tuyo. Y porque es el momento tuyo y tal vez de tu pareja. Y de decir un salud. Y hacer un. Por ejemplo, a ver si. Ahí está. Y un chinchín. ¿Por qué? Porque se terminó. A ver, porque llegó tu burbuja. ¿Sí? Y es eso lo que propone Acercamientos Nocturnos. Acercarte al otro. Y nos acerquemos. Pero no de manera melosa, ni de manera. Esto no es un programa. Justamente voy a citarlo a alguien que acá en Argentina. Justamente no fue su semana esta. No somos Claudio María Domínguez, ¿eh? No somos una secta de nada. No porque Claudio María Domínguez esté en una secta, bueno, todavía no sabemos bien si está en una secta o no. Justo el programa pasado lo citábamos a Claudio María Domínguez, que no somos, y miren lo que le pasó. Somos como adelantados en algunas cosas. No somos un programa así de relax o de New Age. No. Somos acá junto a Salomé Sansi, que está en la producción, está. Así con la está concentrada en la máquina, que también se está dando su permitido en este momento. Agustín, que está con, por supuesto, siempre ahí, manos mágicas, porque puede hacer de todo con sus manos, por lo menos en la consola. Hay un fenómeno que no se puede explicar. Sí, es cierto. Y él es un caso. ¿Sí? Porque con las manos él hace maravillas. Dicen. Es más. Yo creo que hay fans ya de Agustín. Dentro de poco va a haber fans. Y va a ir creciendo. ¿Por qué se acercan? Se quieren acercar y darse permitidos. Tanto con él como cualquier otro. ¿Sí? Y la tónica del programa es un poco hablar de los temas que comúnmente no se hablan porque estamos apurados. Porque vivimos apurados. ¿Sí? Entonces ponemos como excusa una consigna. A ver, no, nada está inventado en radio. Una consigna y qué me gano. No. Nosotros le hacemos más charla de café. Más fácil, pero por el solo gusto de hablar de otras cosas que no tenemos tiempo a veces. Porque es tan poco tiempo para juntarte con un amigo o una amiga. O simplemente o con los compañeros de laburo. De trabajo, ¿no? Para hablar de. Acá el laburo en español sería trabajo también. ¿Y qué hablas? De trabajo. Y se habla siempre del trabajo, de los hijos. Bueno, hay veces. Uno se vuelve a veces monotemático. Y hay muchas cuestiones que les pasan cotidianamente, y que se pierden en el camino. Bueno, desde febrero que estamos como reincidiendo todas las semanas en los temas esos que no salen en los diarios. Sí, y hemos tocado de todo, ¿sí? De todo. Y hoy nos centramos en como la vez pasada, el miércoles pasado ha pegado mucho la consigna que hemos puesto sobre las frases cotidianas que te gustan escuchar y las que no te gustan escuchar, ¿sí? Era bastante amplio el tema, ¿no? Esas frases que vos decís, me gustaría escucharlas, y otras que decís, pero ¿por qué no? Me arruinó el día este pedazo de hijo de... O sea, y como tuvo tanta repercusión, esta vez la focalizamos. Porque tuvimos récord de, y esperemos hoy que pegue aún más, y que podamos delirarnos aún más con esto. Y que generalmente nos deliramos acá en Acercamientos Nocturnos, pero hoy vamos por el delirius tremens completo, ¿sí? Y volar, pero para todos lados, Porque hoy le vamos a acotar el tema de las frases a un punto. Esta vez no solamente vamos a hablar de frases, sino vamos a hablar de frases y actitudes. Entonces, pero relacionado a un punto, llegó el momento. Yo hace rato que quería hablar y no me dejaban algunos y algunas, pero por fin voy a poder. Vamos a empezar a hablar un poco de sexo. Pero no de sexo así, como tú, qué sé yo, a Alessandra Rampolla, que no tengo nada contra Alessandra, ¿eh? No, vamos a algo más cotidiano. Por eso lo enfocamos así hoy el tema. Para empezar, vamos a seguir hablando de sexo, Pero algo simplón. Para que ustedes se comuniquen, por todas las vías que ahora les vamos a decir, que tenemos desde Facebook, Twitter, ustedes tienen que acercarnos a nosotros las frases y actitudes que a la hora de tener relaciones sexuales quieren que estén. Esas frases que querés que al momento del hecho, ¿sí? Al momento de que estás así con la persona, así estás en bolainas o estás así como te estás franeleando, querés que venga alguna actitud o algo que es eso que te va a hacer que explotes y te va a calentar aún más. Que te va a poner bien y decís, ah, ahora sí, pero a este o a esta le pego una flor de sacudida por lo que me dijo y por lo que me habló, ¿sí? O sea, algo que sabes de que te va a calentar más. Una frase, una actitud, frases y actitudes, las dos cosas. Empecemos por las frases, ¿no? Que acompañan actitudes, ¿no? Y, por otro lado, vamos a ir con los opuestos también. Frases y actitudes que son completamente desafortunadas, que te tiran todo abajo, que veníamos bien y por qué tuviste que ponerte así, por qué tuviste que decirme eso, por qué, y que te enfrían de una manera y te vestís, te subís los pantalones, en el caso de la mujer te subís, no sé, lo que tengas puesto, y te querés ir del hotel de alojamiento, te querés ir a cualquier lado menos estar en ese momento. Frases y actitudes que en el sexo, esas que te calientan, queremos escucharlas hoy, ¿sí? Y también queremos escucharlas, mejor dicho, leerlas, ¿no? Y las que, esas que no las querés escuchar nunca, esas querés que desaparezcan y que, es más, puedes inclusive... Este programa puede ser un buen canal para quien está escuchando y que en este momento está intentando tal vez tener algo con vos, seas hombre o mujer, que se vaya enterando de lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Así que tenemos hasta las 2 de la mañana para que te comuniques con nosotros. Mira, tenemos de sobra canales, No hay excusas para no comunicarse hoy, Ni hoy ni nunca, porque tenemos... Por supuesto, desde cicloperradio.com.ar, el chat de la radio, que a todos les encanta comunicarse por ahí. Ponen el usuario, abajo de la radio ponen un usuario y ponen el mensaje, o sea, en este caso la frase desafortunada o afortunada que les gusta escuchar en el sexo, en la cama. en la página de la radio, cicloperradio.com.ar. Por supuesto, en Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos, ¿sí? En Twitter, que estamos online, nos encanta. Hoy el que escriba por Twitter se lleva algo, No lo vamos a decir todavía, @acercanocturnos es en Twitter. Por correo electrónico en ac.nocturnos@gmail.com, ac.nocturnos@gmail.com. Y hoy se puede llevar muchas cosas materiales si se comunican al 5272-8799 y en vivo nos dicen estas frases que joden, que calientan mucho o que te tiran abajo mal. Este programa dedicado a Martín de Córdoba Capital, a Ana Clara Levit de La Falda, a Sabrina Mateos, a Natalia Oleri, pobre que, bueno, y a su hija, a sus dos hijitas, una sobre todo Naira, que está bastante ñañas, vamos ahí, a la gran Natalia Labat, oyente muy, muy fiel, a Lorena Verónica de Brazategui, a Hugo Ernesto Espalter de Salto, Uruguay, a Cristina Heraldes, que nos escucha desde Bogotá, Colombia, a Pamela Olmos, que nos escucha desde Guadalajara, México, a Víctor Sapienzi de Colonia, también Uruguay, no me quiero olvidar de nadie, a Martín Montenegro, aquí de la ciudad de Buenos Aires, y a Gilda Gómez de la ciudad de Chapalmalal, cerca de Mar del Plata, Bueno, y si me olvido, escríbanos, Ya estamos pisando las 0:20 minutos y hoy vamos a cambiar un poquito la rutina, ¿sí? Porque hoy vamos a presentar de entrada ya una de nuestras secciones, ¿sí? Porque tenemos, además de la temática, tenemos distintas secciones que complementan Acercamientos Nocturnos. Y vamos a nuestra sección estrella, que es esta. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, arte ya. Y sí, ¿por qué decimos que es estrella? Porque el arte, como decía el separador, en sus diferentes disciplinas, ya lo decía allá en los años 30, los pensadores de la escuela de Frankfurt, Adorno, Walter Benjamin, a Hohenheimer, Marcuse, decían que el arte es el refugio de los pueblos, ¿no? Entonces, todo lo que sea artístico, ¿sí?, tiene que tener un espacio. De hecho, lo que estamos haciendo acá es el arte radiofónico, ¿sí? Un pueblo sin arte, sin demostraciones, sin arte, es como que le falta una pata. Una pata de poder expresarse, un canal de expresión muy importante. Ya de la época de los griegos, ¿no?, que en las polis lo hacían. Por eso, Arte Ya es un espacio que nos dedicamos a difundir todo tipo de disciplina que en estas épocas, lamentablemente, hay obras de teatro, muestras fotográficas, instalaciones, de todo un poco, que lamentablemente uno no se entera de que existen, porque son muchas veces cooperativas que no tienen los suficientes recursos como para publicitar como corresponde, salir en medios de alcance, digamos, nacional o internacional, ¿no? Y hay que apelar a las redes un poco, pero no tienen, o hacer un blog, pero que no tienen la suficiente difusión que tendrían que tener, ¿no? Todos, porque todos tienen derecho a que se sepa, ¿sí? Para que el público vaya a ver una obra de teatro o una muestra o lo que sea, ¿sí? Porque los artistas justamente tienen y deben tener, digamos, el acompañamiento del público para saber, para tener una recepción de lo que están haciendo, porque si no, se van muriendo de a poco, ¿sí? Venimos con las piezas teatrales. Y en este caso, yo hasta, desde que salió, yo dije, voy en busca de ella. De alguna de ellas. Porque van por su tercera temporada. ¿Sí? Y hablan sobre una temática. Atención todas las mujeres. Pero también atención todos los hombres. ¿Sí? Porque hablan sobre una temática que todos queremos saber. ¿Sí? Pero en realidad no sabemos bien del todo. Y no por nada, ¿sí? Quienes los autores, que son Laura Gutmann, Ignacio Polo y Florencia La Rosa, les dio para hacer tres temporadas y con tres elencos distintos, ¿no? Me estoy refiriendo a la obra Postparto, que se da en El Tinglado, y con tres actrices reconocidas, Victoria Neto, Laura Escurra y Celeste García Satur, que es con esta última, una amiga de la casa, que es la que estamos hablando. Gracias por esperarme, Celeste. ¿Cómo por estás? Por favor, el resto de mi día despierto que queda. Es lo que queda de vos, porque Celeste tiene muchas actividades y yo en realidad me pasé 10 minutos. Yo dije que te iba a llamar 12 y cuarto. 12 y cuarto, no, y bueno, pasé. 10 minutos, no pasa nada. ¿Y cómo va todo, Celeste? Bien, todo bien, con mucho trabajo, por suerte. Porque, viste, esta carrera es así, esta profesión es así. Por momentos uno tiene mucho trabajo y por momentos uno no tiene nada. Así que, bueno, disfrutando de este momento que tengo mucho. Vamos con la culpa que requiere que no veo tanto a mi hijo, viste cómo es. Ah, ahí te viene la culpa, ¿sí? Y sí, cuando uno trabaja mucho y tu hijo está en el jardín muchas horas y lo ves poco, y sí, algo de culpa te agarra, ¿qué vas a hacer? Vos esto no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. Sí, que bueno. vamos a decir que, más allá de que acá en Argentina, ¿no? Porque, bueno, se escuchan desde Uruguay, de Paraguay, ahora desde Colombia también, me acabo de enterar. Celeste García, el padre de Celeste, que es Claudio García Satur, bueno, es uno de los grandes actores que tenemos acá en Argentina, y bueno, y uno siempre corre, cuando uno es hijo o hija de una figura reconocida, uno lucha un poco de hacerse también su camino. Y Celeste, ¿sí? Que es mucho menor que yo, que además... ¿Soy mucho menor que vos? Sí, sos mucho menor que yo. Y además que vos sos como Valeria Britos. Siempre estás igual. O sea, parece... cuando ustedes vean el flyer que lo vamos a postear en el Facebook, y van a comparar, ¿sí? Bueno, y comparen otras épocas de Celeste que ha tenido, que ha trabajado en televisión, en teatro. Has hecho cine también, ¿no? ¿O no? Sí, he hecho cine. También. Menos, pero sí. O sea que ha pasado por todos los rubros y ella tiene eternamente 20 años. Sí. Y ya hablar de Celeste García Satur ya es un nombre propio, ¿sí? No es la hija de... No, ahora yo soy la mamá de Camilo. Exactamente, sos Celeste García Satur, actriz y mamá de Camilo. Exacto. Y por eso ahora estás en postparto, que ya ahora, lo pasaste un poquito, ¿no? Me parece. Ya lo pasé. Igual hay muchas cosas del postparto que duran más de lo que es el postparto. A ver, contanos un poco qué es postparto, porque es tercera temporada encima, ¿no? La tercera temporada y en realidad la única que para mí es la primera. O sea, antes estaba Silvina Bosco en el personaje que hago yo, y a partir de este año estoy yo. Pero Laura y Victoria nacieron con el proyecto, digamos. Ajá, ya es la tercera temporada tanto de Laura como de Victoria, ¿no? Sí, y es la primera mía. Sí. Yo sabía de Laura, no sabía de Victoria. Sí, están las dos están desde el principio, desde que se gestó el proyecto. ¿Qué te puedo contar del posparto? El posparto es una etapa después de parir o de tenerlo por cesárea, no importa, después de tener un hijo, que se podría llamar que sería el primer año, y donde la mujer vive muchos cambios en su cuerpo y además la casa como que cambia de... Cambia de rutina, por decirlo de alguna manera. Hay un ser más en la casa y eso genera muchos conflictos a la mujer, porque primero que la mujer pasa todo su libido al bebé, en general no quiere que el marido ni se asome, no le da más bola, pues tiene que ocupar, es la que amamanta, es la que lo cuida, mientras el padre en general suele ser así, se trabaja, digamos, ¿no? Y bueno, entonces es una etapa difícil de atravesar, digamos, se atraviesa el posparto, es como que muchas parejas se rompen dentro de la del primer año de... Claro, me gusta la frase de posparto, nadie te dijo que iba a ser así. Nadie dijo que iba a ser así. Claro, porque es como que las madres de antes, que de alguna manera era como su única función dentro de lo, de la sociedad, cuando no trabajaban, era lo que les tocaba, digamos. No se quejaban, digamos, de las cosas, o no se planteaban, no se preguntaban, digamos, era así. Entonces medio que a nadie te dice que es un garrón, realmente, que es un esfuerzo tremendo un hijo, que es un garrón no dormir, que, qué sé yo, que amamantar 6 meses para muchas es una esclavitud, porque tenés que estar cada 3 horas, viste, con la teta ahí, para dársela al chico, porque hasta los 6 meses ahora no comen sólido, entonces, qué sé yo, no sé, que si querés trabajar una hora, con quién lo dejás, que no sé qué, o sea, hay un millón de temas alrededor de tener un hijo que también se da por esto de que las mujeres ahora hacemos otras cosas además de ser mamás. Entonces eso, por ahí, el hacer otras cosas en vez de se te complicó más todavía, ¿entendés? O sea, es el hijo más claro. Todo lo demás que hacemos. Pero, ¿vos sabés lo que me llama la atención, Celeste? Que esto lo escribió Ignacio Polo, que también lo dirige, lo escribió un hombre, ¿no? Y que lo dirige un hombre. No, espera, el tema fue así. ¿Cómo pasó eso? No, Laura Gutmann es una mujer que escribe mucho sobre maternidad, o solía escribir sobre maternidad, ahora trabaja más sobre otros puntos, es una terapeuta que trabaja sobre otros puntos también, sobre el tema de relación padre-hijos, pero no tanto sobre la maternidad. Sobre textos de Laura Gutmann, Florencia La Rosa hizo como una serie televisiva, y sobre todo eso, lo que hizo Ignacia Polo es la dramaturgia. Ajá. De estos dos proyectos. Entonces, en realidad, lo han escrito dos mujeres. Lo que hizo Ignacio fue, obviamente aportándole parte de él también, ¿no? Pero lo que hizo fue la estructura dramática, ¿entendés? Y cuando, digamos... Y además, siendo hombre, él tiene dos hijos, pasó por dos postpartos. Un hombre con mínima sensibilidad también puede escribir sobre esto. Seguro. Pero porque está bueno que... Que el hombre, o sea, yo cuando veo posparto digo, estaría buenísimo que los hombres vayan a ver. Porque es, yo no soy padre, ¿no? Pero es como comprender, porque, por ejemplo, no sé, hay tantos imaginarios, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, te entiendo, ¿no? Suponete cuando estás molesta. Sí, pero el entender, son esas cosas que si no lo vivís, claro. No te puedes en el lugar, es muy difícil ponerte en el lugar. Es imposible. Lo que en realidad con lo que salen que... La primera función que yo hice, nos contó la productora que salían dos amigas, se ve que una tenía hijos y la otra no, y una le decía a la otra, bueno, ves, ahora podés confirmar que no estás loca, ¿entendés? O sea, lo que puede el hombre venir es a confirmar que su mujer no es la única loca que pasa por ese tipo de... No loca porque esté loca, digo, que uno se pone loca porque es incomprendida, por todo eso, entonces te tratan de ir loca, pero no es que uno esté loca. Exactamente, no está loca, o sea, todo lo que pasa arriba del escenario le pasa a las mujeres en el posparto, es como que se sienten aliviadas de que no les pase solamente a ellas y que nos pasa a todas, una cosa u otra, no siempre, no todas nos pasa lo mismo, ¿no? Obviamente. ¿Se les acercan mujeres como diciendo, sí, esto a mí me pasa así, esa repercusión? Sí, a mí me escriben al Facebook, me escriben ¿sí? a Twitter, todas mujeres que... Haciéndote preguntas, No, preguntas no, porque yo, pero qué sé, no soy terapeuta, yo... No, pero por ahí, nos pregunta en sentido de que, che, ¿a vos te pasó esto también? Por ejemplo, ¿entendés? No, pero al revés, mujeres que te dicen me sentí identificada con... Claro, la identificación es plena. La identificación es plena. Te das cuenta en la risa, te das cuenta en que se emocionan. O sea, la risa, mientras haya mujeres en la sala, funciona la obra. No hay manera de que no funcione. O sea, no hay manera de que no funcione. O sea, es así. Es... Y digamos, sin contar toda la obra, ¿no? Más o menos, hacernos como un pequeño paseíto, ¿no? ¿Cómo arranca? El tema es así, cada una hace un perfil distinto de mujer en la etapa de puerperio. Uh-huh. Pero además, cada uno hace otros personajes, como por ejemplo yo hago la niñera del hijo de Victoria, o hago el padre de la hija de Laura. Pero los tres perfiles más marcados son Victoria, que es una madre como muy a la moda, muy como que tenía una vida social muy fuerte, y de repente se le cortó la libertad, se le cortó la parte sexual. No. Y a todas. Hoy justamente estamos hablando de sexo. Sí, o sea, no. Justamente es muy normal. Primero que... Mira, viene el pelo esto, ¿eh? Hoy, ¿eh? Viene el pelo justamente para la consigna de hoy, ¿eh? Sí. Ah, mira. Bueno, es normal. O sea, pasa mucho que la libido está con tu hijo y además, cuando amamantás, se te seca de la punta del pelo hasta la punta del pie. ¿Sabes por qué te digo? Porque te hago un paréntesis. Porque la consigna de hoy que estamos charlando es qué frases, ¿no?, y actitudes en el momento de una relación sexual, ¿no?, querés escuchar o que te encienden, y cuáles son las que te mandan al tacho. En el puerperio no te enciende nada, me parece. No, o sea, ahí no te enciende nada. No querés saber nada. Los primeros, qué sé yo, posta a posta, los primeros par de meses, ya después por ahí sí, o por ahí no, es muy común que no. Lo que pasa es que, imagínate, el primer mes, si pariste, o sea, si lo pariste, tenés que te cosieron, que no sé qué, que no sé cuántas, como 40 días hasta que te dejan, hasta que te vuelven a revisar. Es un tema, o sea, por más que no te dejen. Y nosotros eso somos tan básicos que eso no lo podemos entender y estamos... Sí, no lo entienden porque, ¿sabés qué? Cuando el chico se despierta, por lo menos como el mío, cada 2 horas y media, 3, para amamantar, con el sueño que tenés, más el pibe, el tipo que se va a laburar, ¿no te pensás que...? No. ¿Sí? O sea, sí. Pero un fin de semana, ponele. ¿Qué fin de semana? No existe el fin de semana con un hijo. No, pero pone... Pero el tipo igualmente tiene la libido fácil. Yo creo que sí, yo lo digo como tipo, a pesar de todo eso. Vos lo ves como tipo, pero vos no ves como un tipo que se despierta cada 2 horas y media de la noche. No, eso es lo que vos no ves. O pasear al chico a la noche, sí, porque está llorando, es un horror. Es una soledad, es una situación de desamparo espantosa. Yo no sé, no, se ve, se nota que no tenés chico porque te juro no, que... No, yo lo hablo desde el conocimiento, ¿eh? Sí. No, por eso te estoy diciendo, por más que tengas la libido fácil, cuando uno duerme tan mal, cuando uno está tan cansado, que más tener que aguantar a tu mujer en puerperio, más no sé qué, se te va la libido a la mierda en 2 minutos, ¿eh? Por más que seas hombre, por más que seas quien seas, digamos. Te estoy hablando de los primeros 2-3 meses, ¿no? Después ya, por ahí se acomoda un poco más todo, cuando el chico ya, qué sé yo, tiene una rutina un poco... Después, algunos chicos después de 3 meses empiezan a dormir más. Te hablo de algunos porque no me tocó a mí. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, ese es el personaje de Victoria. Tiene como cierto rechazo. Es un poco Victoria también, te digo, ¿eh? No. ¿Victoria con su hija? No. Es un poco Victoria en cuanto a personalidad. Por lo menos yo la conocí a Victoria hace 10 años. Victoria es está vieja, la moda, ¿sabes? Pero no es una chica que... No es una chica que tenga rechazo con su hija. No. Pero en el sentido de que Victoria tenía una vida social... Y una vida, en el sentido de que iba a todos los eventos. También tiene una vida social importante. Y... Pero ya él que está grande, que tiene hijo, hija... La hija tiene 5. Claro, ya tiene... Bueno, pero yo no sé, sí, pero yo no la escuché a Victoria decir, uy, los primeros 2, la verdad que el primer año me quería morir que estaba adentro, ¿eh? Se quedó adentro y no la escuché, nunca la sí, escuché. Sí, igual ha cambiado mucho Victoria. Sí, ¿eh? Sí. Ha cambiado mucho Victoria igual, ¿eh? De la Victoria de aquellos tiempos de Clave de Sol ha cambiado muchísimo, ¿no? Era bastante pendeja. Bueno, no sé, pero qué sé yo, un hijo siempre te cambia y yo qué sé yo. Yo me escuché a mí más quejarme de haber tenido que quedarme encerrada. Que, ¿ah, sí? A mí no me gustó quedarme encerrada. Ajá. Me mató el tema de no... ¿Te mató? Sí, me mató el tema de estar encerrada en mi casa 4 meses. Sí, pero yo no la escuché a ella, así que es parecida a Victoria en cuanto que sí le gustó. Tiene vida social, pero no que te haya tenido rechazo con su hija, ese es el personaje, digamos. Igual había, yo me acuerdo una entrevista que te hicieron en la revista, no sé si Gente. ¿A mí? No sé si Gente, no me acuerdo. O Victoria. No, a vos, ah. Celeste, que te querían, creo que, no sé, ponerle hace, no sé, 4 o 5 años atrás, que te querían buscar una pareja y te preguntaban con el tema de hijos. Ah, sí, yo le dije que le pidan a mi hermana. Claro, que le que le pidan a tu hermana, que era más, o si no, que bueno. Pero igual yo estaba en pareja con el padre de mi hijo y yo no dije nada en esa revista. Yo estaba en pareja con el padre de mi hijo y, bueno, y yo que después quedé embarazada, al otro año quedé embarazada a mi hermana y mirá, todos quedamos embarazadas. Mirá, fue por culpa de la revista Gente. Por culpa de la revista Gente. Bueno, entonces, y tú, y ese es el personaje de Victoria. El personaje de Laura. Laura es un personaje de... Está completamente loca, cada día más. Sí. ¿Laura? Sí, cada día está más loca. Bueno, hace un personaje de una arquitecta, muy exitosa, una profesional muy exitosa, que tiene un hijo con su... ¿cómo se llama? Con su socio, que es casado, y decide ser madre soltera. Es una madre soltera, es el tema del trabajo y el hijo, digamos. Esa disyuntiva tiene, más que nada, con su vida laboral y su vida... Está bueno ese personaje, Sí, está bueno. Y el mío, y mi personaje, es la que tiene depresión puerperal, que es la depresión puerperal. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso. Sí, ¿qué? ¿Qué querés preguntarme? No, que... yo no tuve. El imaginario de que eso ocurre siempre, no, vos no tuviste. No, yo no tuve, pero sí es verdad que al principio algún tipo de angustia, por lo general, no digo que a toda la madre le agarre angustia, algún tipo de angustia, aunque sea por el hecho de tener a cargo a alguien vivo y que le pueda pasar algo y que sea lo que más quieras en el mundo. Igual apenas nace, no sé si sentís que es lo que más quieres en el mundo. Uno quiere más a los hijos con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, cada vez los querés más. Pero pues, si no, lo matas antes. Claro, porque por encima no te deja dormir. Por suerte uno lo va queriendo y va diciendo, no, cada día lo quiero más, porque si no, no, yo no. Yo una vez, bueno, cuando estuve casado, yo estoy divorciado, me preguntaron, ¿por qué tuviste hijos? Y yo en ese momento no sé, bueno, era la crisis 2001, 2002, era como que no daba por una cuestión económica, ¿no? Nunca va a tener un hijo, si te pones a pensar, nunca. Claro, ahí está, pues es que justo ahí, a eso iba, Celeste, porque digo, si uno racionaliza el tener un hijo, no tiene nunca. Nunca. Porque uno dice, no, se caga, se pilla al principio, no te deja por dormir. Por eso, esos no son temas por los que uno piensa no tener un hijo. El tema es el mundo. El mundo. No se me ocurre pensar que va a tener un hijo porque se va a hacer piso caca. No, pero después crece. Nosotros no hubiéramos nacido porque era la época del proceso. Ahora, yo no hubiera tenido un hijo porque hay crisis internacional, claro, y porque hay delitos en la calle, y porque hay Paco, y porque hay esto, y porque hay lo otro. Después, o sea, es adolescente y no te da bola y se va, tenés que controlarlo. No me hable de la adolescencia porque yo ya no quiero saber nada. Claro, si te lo pones a pensar, es un desastre todo. No, por eso, o sea... La verdad es que no hay situación ni personal ni del mundo ideal para tener un hijo. Pero bueno, se ve que la gente sigue teniendo hijos porque la sociedad, digamos, sigue no igual. Bueno, hay muchos cambios en el mundo, digo, pero la gente sigue teniendo hijos. Entonces, una buena manera de realizarse también con la pareja, o una manera de realización personal también en algunos puntos. Sí, la verdad que la maternidad es algo que es muy lindo cuando uno le encuentra la vuelta. Depende mucho también el tipo de pareja que tengas. Depende de muchas cosas también vivir de una manera linda la maternidad. Pero bueno, la verdad es que yo la estoy disfrutando muchísimo ahora. Lo bueno es que todo esto que estamos hablando, cuando vayan a verla ahora, te dispara un montón de temas, me parece, sí, ¿no? Sí, se pueden hacer, o sea, ellos tuvieron que elegir algunos temas para poner en la obra, pero creo que tenían más material para poner. Creo que había más material. El tema es que esta obra, ¿viste? Bueno, yo te estaba contando, espera, que tengo la depresión puerperal, que yo no la tuve. Claro. Y que muchas mujeres la tienen. Pero es una obra que va y viene con las historias, no es que se cuenta lineal, no es una obra que empieza, se desarrolla y termina. Entonces, arranca con una historia de, no sé, de Laura, suponete, corta, sigue con algo mío, sigue con algo de Victoria, corta, vuelve. Entonces, es muy dinámica, o sea, hay partes que te emocionan, corta, pues hay algo como de humor, hay mucho de humor en realidad, la idea es tomarse con humor. Claro, por supuesto. Todo lo que, las vicisitudes de la maternidad. Y que, Celeste, cuando te acercaron el guión, ¿dudaste? No. No. Ni siquiera me acercaron el guión, a mí me dijo, el año pasado fue, creo que hace un año casi, sí. Uh-huh. Me escribe Silvina Bosco y me dice, mira, quiero que vengas a ver una obra que estoy haciendo, que me gustaría, porque yo me gustaría que sea mi reemplazo, bla, bla, bla, bla. Bueno, dije yo estaba separada hacía creo que 6 meses. Y estaba, imagínate, separada con un hijo, buscando laburo, yo qué sé, y con todo el tema de la maternidad. Mi hijo no durmió bien hasta hace un mes y medio, hasta hace un mes dormía mal. Yo, muerta de sueño, yo qué sé. Fui a ver posparto. Es como si me hubiera mandado, no sé, como si me hubiera mandado el proyecto para mí en ese momento. Mira. No dudé un segundo, yo me hubiera puesto a ensayar cuando salí del teatro. Nada es casual, Celeste, vos lo sabes bien. No, sí, yo sé, pero bueno, o sea, tampoco fue a ella a quien yo, me cayó ese proyecto de una manera, y yo lo hablé con ella, porque yo dije, ¿y por qué yo? Porque la verdad es que yo no tenía una frecuencia con Silvina como para que se acuerde de mí. Claro. Y bien me conocía. Y me dice, cuando me preguntaron quién, me cayó tu nombre así. O sea, fue como que, ¿viste? Cuando segura les dijo eso. Y fue así. Y 6 meses después, o un poco más, estrené posparto. Así que es para mí es el proyecto que yo necesitaba para este momento. Bueno, y yo particularmente me alegro mucho, porque yo, esto ocurre por cuenta mía, Celeste es así, no es que porque estás saliendo por radio, ella habla así, o sea, es así. Porque, ¿qué estoy diciendo? No, raro. No. ¿Estoy hablando raro? No, porque a veces cuando entrevistamos a alguien es como que a veces después aflojan. Salen por radio y tienen, viste, como una especie de cassette y venden la obra. No, a mí me ha pasado acá de obras, la vez pasada, por ejemplo, que hay entradas con El secuestro de Isabelita, que lo dan en el Teatro del Pueblo, que te la recomiendo. Uh-huh. Que es un falso secuestro de Isabelita Perón. Uh-huh. Y tenía como, y yo tuve que ir sacándolo un poquito del speech, ¿no? Y un poquito que cuenten ellos como actores, ¿no? Cómo se sentían, porque está bueno saber cómo a veces el actor o el artista se siente, qué le pasó. ¿Cómo llegó? Claro, porque eso es lo que no sabe un poquito el público. Yo que también estoy un poco de actuación, está bueno contar eso, ¿no? Y también la persona, ¿no? Que lo hace, a veces está bueno saber. Pues sí, que soy como espontánea, eso estás diciendo. Pero por supuesto, estoy hablando claro. Normal. Claro, esta es Celeste. Ah, okay. Sí, o sea, más allá de que estás hablando de tu personaje, estamos hablando con Celeste y no. ¿Cómo se llama tu personaje? Mi personaje se llama Soledad, el de Laura se llama Sabrina y el de Victoria se llama Carol. Carol, mira vos. Carol. Bueno, y esto se da en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. Sí, exacto. Casi Mario Bravo, casi Córdoba, ¿no? Mario Bravo, sí, casi Córdoba. Entre Córdoba y San Luis creo que es la próxima, porque no está Viamonte ahí. Como para que los que están, los porteños, se ubiquen, es muy cerca del Camarín de las Musas, ¿no? Casi al lado. Casi al lado, sí. Así que es muy fácil de encontrar. Además, cada vez está el Tinglado, cada vez tiene más obras, y se está volviendo como un teatro que yo creo que en 1 o 2 años va a ser un teatro ya cada vez más conocido. Muchísimas obras, la verdad que sí. Hay muchas. Y buenas, ¿sí? Sí, porque es importante que el resto de las obras que estén en el teatro donde vos estás sean interesantes también, porque si no es como que... Sí, está Tacos Facaf, hay muy buenas. Hay muy buenas. Y estamos los domingos a las 6 de la tarde. Los domingos a las 6 de la tarde. Que es un horario muy bueno para las madres que dejan hijos, porque así no vuelven muy tarde. Ahí está, mirá. Es muy gracioso, las madres van con los hijos, pensando que porque como se llama posparto... ¿Y van parejas? Van parejas y van con hijos, te estoy diciendo. Y van con los hijos todos. Van con bebés, porque como se llama posparto, es como que pueden ir con sus hijos. Fue genial, una función, digo a las chicas, qué pena que había un bebé, porque no estoy acostumbrada a que haya bebés, porque es para adultos, no es para chicos. Y me dice, no, acostúmbrate, porque como se llama posparto, vienen con los hijos, es genial. O sea que ven una obra con... Pueden venir con los maridos, buenísimo. Eso sería buenísimo. Eso es genial. Porque... Con entradas accesibles, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, no. Entonces, 2018. ¿Y vos, Celeste, además, qué estás haciendo? Además de posparto. O sea, vamos a aprovechar y tiremos todos los chivos. ¿Qué más estoy haciendo? Empecé a filmar un documental. ¿Qué se viene de Celeste? No, un documental. Estoy empezando a ensayar. Cualquier cosa. Estoy tan acostumbrada al teatro. Estoy empezando a filmar. Sí, estoy filmando sobre delegaciones de la provincia de Buenos Aires, de distintas villas. Ahora estoy de Villa Fiorito, que están haciendo muchos progresos. Y bueno, vamos a mostrar un poco todo lo que está pasando. Y estuve haciendo radioteatro. ¿Cuándo hice radioteatro? ¿Yo te conté a vos? Sí, sí, sí, en Radio Provincia. Y además de sus clases de yoga, dígalo, pase el chivo si quiere. Además, no, en mis clases de yoga sí, doy a chicos y doy a grandes particulares. Por suerte trabajo. Y si quieren, justamente para clases de yoga o para una cuestión, puedes dar ahora que te dices un Twitter, puedes darlo. El Twitter sí. Sí, mi Twitter es @celesteg de gato Saturno. No por ser gato yo. No, Celeste García. Celeste G. Eso corre por su cuenta. Celeste G de gato. Celeste G de García, no es G de gato. Exactamente. Pero nadie piensa otra cosa, ¿eh? Igual si piensas que soy gato ya a esta altura de mi vida, te imaginarás que no. Hay una frase de Dani Ventura que dice: una mancha más al tigre no se le va a pasar nada, ¿viste? Hay una frase de Dani Ventura que dijo: yo no fui gato porque no quise. Claro, está bien, qué sé yo, no creo que pase nada, pero Celeste G Satura @CelesteGSatura. Ahí está. Y un queso con el tema de... Es el horario. Hoy estaba en Villa Fiorito, hoy llevé a mi hijo después de Villa Fiorito, estaba no sé qué, a las 9:00 de la mañana ya estaba ahí, así que después fui a dar una clase y después ya estoy acá. Bueno, entonces resumimos. Posparto con Victoria Neto, Laura Escurra y con quien estamos hablando, Celeste García Satur, Teatro El Tinglado, todos los domingos a las 18 horas. Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948, en el barrio que se de Almagro. Te paso el teléfono porque se reservan también. Dale. A ver. 4863-1188. Ahí está, repetilo. 4863-1188. Pero vos sos locutor, vos tenés con esa voz mejor, ¿no? ¿Vos decís? Y dale, a ver, mostrame la voz de locutor. Yo con la voz, con tu voz de locutor. Para que la anoto. 4863-1188. 4863-1188, El teatro El Tinglado, entonces. Y cualquier consulta, entonces, por supuesto, ya dio su Twitter. Que hace poco le estoy dando bola. @CelesteGSatur. @CelesteGSatur. Y ahora en vivo pueden hacerlo inclusive. Ahora se va a dormir, pero ella los ve de todas maneras. ¿Qué? ¿Me va a hacer qué? Ahora te vas a dormir, pero bueno, ella los ve igual. Yo dormida, ya con lo mal que dormí en los últimos 3 años y pico, yo dormida veo cualquier cosa. Ahí está. Bueno, sí. Eso les da. Ahí está. Con esa frase terminamos. Yo veo cualquier cosa. Mientras duermo. Sí, ya está. Mientras duermo. Celeste, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, y bueno, como siempre, bueno, estamos conectadas porque siempre. Algo delirante a mí, sabes que se me ocurre. Así que. Dale. Te mando un beso y bueno, mucha mierda con posparto. Que las veas seguramente a ver este domingo o el otro. Dale, buenísimo. Te espero. Bueno. Un beso para todas. Un beso. Chau. Chau. Bueno, ahí se fue. Celeste es así, ¿eh? Celeste es muy histriónica. Quería además que la conozcan, ¿eh? Porque ella dice que... Ella siempre, además, cuando sale dice... Te voy a hablar poquito. Pero no puede con ella misma. No puede. Celeste García Satur entonces pasó por Arte Ya, promoción de posparto. Le sugiero porque realmente son actrices que ya tienen mucho encima y la están remando, porque a pesar de que tienen mucha trayectoria las tres, sin embargo, están en un teatro chiquito, no tan grande, y que se está agrandando poco a poco, pero bueno, la reman, ¿sí? Nadie tiene la vaca atada. En el teatro. Bueno, nos fuimos a cualquier lado, con el tiempo, 53 minutos pasaron ya de las 12 de la noche este jueves 17 de mayo y tiene que llegar ella. Un poco de soul. ¿Cómo la extrañamos? ¿Cómo te extrañamos, Amy Winehouse? A ver, pruébalo un poquito, qué bueno. Sí, sabes. You know, I'm not good. Sí, esta es Amy Winehouse. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, casi pisando la 1 de la mañana, bueno, nos fuimos un poco con arte ya, pero bueno, lo valió. Lo valió, porque hablar con Celeste iba a salir, iba también a salir en algún momento Laurita Escurra también, que no, en algún momento va a salir hablando ella de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a irme echando un poquito personas que son un poquito más conocidas dentro del medio y otros que por ahí son conocidos dentro del mal llamado circuito under, porque ¿qué es under, no? Yo quisiera saber por qué nos dicen under a los que estamos Under es debajo en inglés, ¿por qué no? Pero bueno, estamos en Acercamientos Nocturnos. Esta fue una sección arte ya, y quedan más. Y hoy hay una temática que está dando. Están llegando mensajes de todo tipo. Porque hoy la temática, hoy el momento nuestro, el permitido que nos dimos hoy, es hablar de sexo. ¿Sí? Pero no de nuestro sexo, sino de relaciones sexuales. ¿Eh? Cuando un hombre o una mujer se encuentran, o dos hombres, o dos mujeres, no importa, la preferencia sexual. Pero vamos a las frases y actitudes que esas que te calientan. ¿Sí? Esa, porque siempre hay una. Porque por ahí te gusta esa persona. Llegan al momento. ¿Sí? Llegan al momento de que salieron un par de veces, te gustó. Y llega el momento de la concreción. ¿Sí? Donde todavía, por ahí se dieron unos. Ahí está. Esas son la cantidad de mensajes que está escribiendo Salomé, porque yo no las puedo leer de acá. Sí, porque estoy acá demasiado. Cuando vos salís con alguien, ya está dada la cuestión para ir a los, como se dice en Argentina, a los bifes. ¿Sí? Para ir ya a concretar la relación sexual. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede, no? Porque ya uno se empieza a dar un beso y otro beso y una franela, pero hay frases o actitudes que pueden ser de que dispare todo a una noche o a un momento inolvidable que te calienta, que vos decís, pero que esto es espectacular y la quiero repetir, porque en cualquier relación, lo sexual, la parte sexual, influye muchísimo en si una relación en una primera cita o segunda o tercera, si crece o no va a crecer, influye muchísimo lo sexual. Por lo menos es esta mi postura. Pueden disentir, por supuesto, y está bueno que lo hagan a través de todas las vías de comunicación que tenemos. ¿Sí? Entonces, imagínense, hay frases que son pulentas y otras frases que realmente te tiran abajo, pero ¿por qué tuviste que decir eso? Por ejemplo, frases como suponete. De esas, digo, lamentablemente escuchamos más de esas que te tiran abajo de las que no, ¿no? Como por ejemplo, apaga la luz. ¿Por qué hay que apagar la luz? ¿No? Eso es natural. Cuando uno lo quiere con o sin luz, es como que ya algo te hace ruido, ¿no? Pero eso no sería tanto. Pero hay, por ejemplo, como en un momento, estás en un momento de así de flagor, así de donde estás transpirado o transpirada, y hay alguien que te dice, ¿Me sentís? Pero si, ¿por qué? ¿Es necesario? ¿No? Y encima mirándote como dice, cayéndote la baba. No, ¿me sentís? ¿Es necesario? ¿No? O frases más tiernas, como diciéndote, bebé, ¿estás bien? Puede ser bueno, como el estás bien, puede ser a veces bueno, puede ser malo. O alguna que otra frase o actitud que te digan, ¿sabes qué? A mí me gusta así. El a mí me gusta así, como que te está diciendo que sos horrible, o te está invitando a algo. Es una frase ambigua, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer, ¿eh? Bueno, voy a dejar de hablar yo porque hay muchos mensajes. El chat interno está a full, a través de cicloperradio.com.ar abajo tienen la posibilidad de escribir un nombre verdadero, falso, lo que quieran, y poner lo que ustedes piensan de esto, ¿no? De la consigna de hoy. Por supuesto, se llevan entradas. Atención, que los que tuiteen @cercanocturnos se llevan entradas para Improvisados, el espectáculo que da Gabriel Gávila, ¿sí? En la casa del teatro, ¿sí? Y también se llevan un par de entradas, atención, para el espectáculo que acabamos de difundir. Es decir, para posparto, señores. ¿Sí? Si tuitean o si postean en nuestro Facebook, que tienen que buscarnos por acercamientos nocturnos. Si no lo hacen, entonces no hay entradas. Entran solo en el sorteo los que tuitean o los que nos mandan un mail. No es porque estemos discriminando el tema del chat, sino porque queremos que también se expandan para, ¿sí?, para que nos acerquemos, porque en el Twitter tenemos muchos, digamos, una serie de seguidores que nos gustaría que se arme una comunidad, ¿sí?, tuitera, facebookera, ¿sí?, y que todos nos conozcamos, porque solamente en el chat de la radio es como que se limita un poco. Pero bueno, vamos a ver lo que pusieron en el chat. Solange dice: a ver, me gusta que me digan trola en la cama. Claro, hay esto suele suceder. Hay una situación donde en algún momento hay algunas mujeres que dicen: soy puta, soy tu puta, soy tu putita. Sí, hay algunas mujeres que les gusta, ¿sí?, y que se expanden de una manera que antes por ahí venían en un ritmo de, digamos, a 50 kilómetros por hora, y después de esa frase, parece que Solange, ¿sos una de esas? Parece que sí. Charlie: me cabe la mina zarpada que te dice: te doy todo. Claro, es cierto. Claro, porque uno cuando te dicen te doy todo, pues te des un libre albedrío, ¿no? Como decir, bueno, entonces tengo luz verde para lo que quiera, ¿sí? Y el tema de aparte que no hablar. El Tero, que creo que aclara que es un amigo mío, el Tero, ¿eh? Y los demás no. Yo no sé si es amigo o enemigo, ¿eh?, por las cosas que escribe. Que yo tengo un sobrenombre, que es el ruso, que a mí es el ruso. Ruso, presente, oyente fiel, por supuesto. No entendí. Dice: falta una, no sé qué cosa. Bueno, Estrella: hola, chicos. Estrella, la consigna. La consigna, ¿qué es lo que más te moviliza en la cama? Las frases, las que más te, las que te ponen arriba o las que te tiran abajo. Bueno, seguimos con el fan de Sonando por Bailar. Apareció de vuelta. Che, date a conocer. Ya, soles escato no sos. Sergio, venite a ideas, buscame y te digo la frase en vivo. Sí, no sos Soles Escato, porque no tengo tanta suerte en la vida. Porque Soles Escato es una ex conejita de Playboy. Así que, y que estuvo en el programa de Tinelli, ¿sí? Uno de los programas más vistos acá en Argentina, así que no creo que seas la Soles Escato que pienso. Pero bueno, gracias por escribir, ¿eh? Y gracias por estar, porque la vez pasada también te prendiste, ¿eh? El S, así es, el S, el Ezequiel será. Una frase que me gustaría que me digan es: pegame y decime Shirley, con carita. ¿Pero por qué Shirley? ¿Por Shirley MacLaine? Hay una edad ahí, ¿eh? O Shirley, por ahí en hebreo. No, parece un israelí, ¿eh? Bueno, contame más, Ezequiel. Sale al aire, ¿no? Esto ya me da curiosidad, ¿eh? 5272-878799. Te lleva las entradas de una, ¿eh? Esta es la frase más original, ¿eh? Martín de Córdoba. Sí, te lo dedicamos al programa, ¿eh? Dice: cuando la señorita en cuestión empieza a reírse por cualquier cosa, en ese momento me dan ganas de asesinarla. Es cierto. ¿Sabes que sí? Porque vos sabés, cuando se entra a reírse, uno sabes, si te estás tomando por pelotudo o realmente la estás pasando bien, ¿sí? No sabes, porque cuando se ríe dice: hagas lo que hagas, sos un tarado. No sabes bien para dónde ir. Es cierto, Martín, ¿eh? Muy bien, ¿eh? A ver, soy mujer. Escribe al oyente Tero. Acá se armó, me parece una pica, ¿eh? Se armó una pica entre oyentes. Al oyente Tero le dice: soy mujer. ¿Cuántos patitos le faltan al Tero? Porque es un pajero barato. Bueno, soy mujer, digo, mensaje para vos, Tero, esto. El Tero responde, dice: onda con... Ah, claro, por esto. Onda con Cele. A soy mujer, le responde. Conoceme y verás que soy bien macho. Bueno, pero ¿por qué no se conocen en serio y salen al aire? ¿Por qué no tuitean, sí? Arroba cerca nocturnos al 5272-8799. Y esta cuestión de la histeria, es una frase que tampoco gusta esta. Soy mujer, temazo, bien Sergio, vamos todavía con el temazo de la gran Amy Winehouse. Bueno, muchas gracias, Están llegando y siguen llegando más mensajes, Recuerden, www.cicloperradio.com.ar, abajo el chat interno. Pero recuerden que entre los que tuiteen arroba cerca nocturnos se pueden llevar entradas para Improvisados, un 2x1, el gran espectáculo de Gabriel Ávila, o para que la producción se hace cargo para la obra que acabamos de proporcionar posparto con Laura Escurra, Victoria Neto y Celeste García Satur, que hoy tuvo una onda bárbara, y siempre la tiene. ¿Sí? Y también por Facebook nos postean en nuestra homepage, nuestra fanpage, perdón, que es Acercamientos Nocturnos y AC, ¿cómo estoy? De disléxico hoy, acnocturnos@gmail.com. Nos escriben lo que quieran por mail. ¿Cómo estamos hoy? Como la sección, 1:10 de la mañana, ya son increíbles, Por eso les vamos a dar un tiempito para que lo mastiquen el tema y por eso le damos paso a los House Stank con este clásico que se llama The Reason en Acercamientos Nocturnos. Reason is you. Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Y yo creo que, más allá de que la consigna de hoy es qué actitudes, qué frases, si te ponen Purple Rain de Prince, como estamos escuchando de fondo, yo creo que algo te levanta un poquito, ¿no? Al hombre y a la mujer, ¿no? Te aclimata, ¿sí? Siguiendo con la... que es, les agradecemos muchísimo cómo están participando hoy de la del debate, porque... Nos vamos a quedar sin tiempo. Es impresionante. Les agradecemos muchísimo que están comunicando por las distintas vías de comunicación. A través del chat de la radio se están matando algunos. Contestan en el buen sentido, matándose, ¿no? En el sentido de contestándose, debatiendo. Eso es buenísimo. Porque es lo que queremos en este programa: que charlen, que se conozcan, ¿sí? O sea, que se acerquen. Con diferencias, con no, pero a través de una temática que sea la excusa de la temática, ¿sí? Pero que armemos una comunidad, la comunidad de acercamientos nocturnos, ¿sí? Y esta sección, que es simplemente relaciones, es parte de eso, ¿no? De sumar más personas que se encuentren. Y en este caso, muy puntualmente, que se encuentren para lo que quieran, ¿sí? Que se encuentren, digamos, para algo... desde, qué sé yo, desde una charla telefónica en una noche como esta, ¿no? Media fría, media húmeda acá en Buenos Aires, ¿sí? A la 1:15 pasadas, ¿sí? O algo que querés encontrar el amor de tu vida, o como se dice acá, un touch and go, un tocar e irse, ¿no? Una noche desaforada. El ser humano tiene como esa cuestión de que le da para todo, ¿sí? Porque tenemos la sensibilidad, el instinto animal, y por otro lado tenemos la racionalidad humana, que si confluyen somos armoniosos, con lo cual, si nos permitimos ser humanos, podemos ser seres tan felices a veces. El tema es si nos lo permitimos. Y simplemente relaciones te invita a que te permitas encontrarte con un otro para lo que sea, sin prejuicio, sin censura, ¿sí? Nosotros somos simplemente un canal de comunicación, que es la radio, que es la tele, ¿sí? Sobre todo la radio, porque la radio, con esta cuestión de que uno no se ve, uno puede también, inclusive hasta a animarse a más, ¿no? Porque uno está detrás de en este caso, por ejemplo, de un mail que nos mandan, un correo electrónico, y nosotros lo leemos acá, o cuando nos llaman, que nos encantaría que eso sucede, uno está detrás del teléfono y, bueno, puede jugar más, ¿no? No las mentiras, porque la verdad que no sé si está tan bueno eso, pero sí tal vez a a ratonear un poco o a jugar o a seducir, que es un poquito eso lo que hace la radio, es seducir todo el tiempo y encontrarnos. Simplemente relaciones se basan en eso, ¿eh? Por eso es algo más simple, no es una sección de contactos común, sino es una sección de encuentros, de todo tipo, ¿sí? Como la película. Y para eso ustedes pueden, la idea es que escriban en la semana por mail, ¿sí? O sí, básicamente por mail, ¿sí? Porque o que lo posteen por Facebook al mail ac.nocturnos@gmail.com o en Facebook, en el muro, nos busquen como Acercamientos Nocturnos y posteen su, entre comillas, su inquietud, su búsqueda, ¿no? A quién quieren encontrar, mejor dicho, ¿no? O qué les gustaría, ¿sí? Eso durante todas las semanas, las 24 horas, o sea, más allá de que estamos dos horas acá en Cíclope Radio, lo pueden hacer en cualquier momento, que lo levantamos y acá los leemos al aire. Y además, sería muy interesante que lo posteen en Facebook, porque así todos los que nos siguen en la fanpage que tenemos se enteran todos. Y por ahí, ¿quién te dice? Que hasta por Facebook te escriban directamente, ¿eh? Sin haber pasado por la radio, ¿sí? Hoy estoy disléxico completamente. Estoy con los sí, con... Hoy creo que me sacan el carnet de Lisa, me lo sacan hoy. Hoy me lo sacan. Hoy sí. Les doy, vengan acá la gente de la Autoridad Federal de Radio y Comunicación y sáquenmelo. Elizar, sí. Sí, debe ser por. Tenemos un vino buenísimo. Para todas las vinerías, bodegas, estamos esperando que este momento lo auspicien. Tenemos el cartelito de disponible. Bien. A ver, han escrito dos personas en la semana en ac.nocturnos@gmail.com que puede ser vos. ¿Sí? Y escuchá porque también puede ser vos el perfil. ¿Sí? Y puede ser vos el que escribe. A ver. Buenas noches. Felicito por el programa. Quisiera que lean mi búsqueda. Esto lo escribe Pablo Semenewitz. Por lo que dice. A ver, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque se los escucha muy bien. Tal como me dijo mi amiga de toda la vida, Ana Clara Dubit, quien ya les escribió y los escucha todas las noches que salen. Es cierto, Ana Clara, que creo que está en Córdoba. Ana Clara, sí, claro, Ana Clara está en Córdoba, en La Falda, me parece. Bueno, tengo 41 años, un tanto mayor que ella, que tiene 30. Pero trato de sentirme joven todo el tiempo. Es mi primera vez que escribo una radio, pero ante la insistencia de ella, lo he realizado. Soy ingeniero en sistemas y me paso día y noche frente a esta pantalla cuadrada que se llama monitor. Un nerd, como dirían los chicos. Y mi tiempo para conocer personas reales es muy poco. Y me gustaría y mucho hacerlo. Estar con humanos y no con máquinas. Y esto lo remarca en mayúsculas. Y en esa búsqueda me saltó vuestra sección. Aproveché y me dije, si tienen una sección de encuentros, ¿por qué no participar en ella? Porque quiero, mi preferencia sexual es clara. Me gustan los hombres desde muy chico. Y quiero encontrar a ese hombre que me parta la cabeza, que me saque de los lugares comunes y que tenga los que tiene que tener para creer en poder formar una pareja, y no en mil años, en pocos. Si todo va bien, hasta inclusive, ¿por qué no convivir juntos y quién sabe? Por eso, quienes se hagan cargo y vivan por capital, o sea, Ciudad de Buenos Aires, o zona norte de la provincia de Buenos Aires, yo, Pablo Semenewitz, y de apellido dice tan difícil como el tuyo, Sergio, estaré esperando esa buena noticia de un mensaje copado. Pero escríbanme por mail primero a ver cómo lo sostienen lo que escriben. Y después se verá. Me gustaría que den al aire mi email, mi correo para... Me gustaría que den al aire mi correo electrónico para reforzar y lo voy a postear en vuestro muro. Mi mail es este y no otro, y léanlo despacio si puede ser, porque suelen pifiarle con alguna letra por mi apellido difícil. Sigan así, los felicito a todos. Besos y bendiciones, Pablo S. Bueno, a ver, lo vamos a leer despacio, Pablo, ¿eh? Es Pablo Semenewicz. Es Pablo, ¿sí? Como suena, y con B larga. Semenewicz es semen, así como suena. Semenewicz, con W y latina CZ. Pablo, sí, va, tiene este apellido, Pablo. Pablo, es justo para este programa, ¿eh? Hoy entraron todos, ¿eh? Pablo Semenewicz, ¿sí? Con W, termina con W y CZ, @gmail.com. Pablo Semenewicz, @gmail.com. No es una carga, es el apellido real de él, ¿eh? Así que bueno, escríbanle hombres, ¿sí? Él tiene 41 años y él busca hombres para. Dice que tengan que tengan huevos y que le escriban y que sostengan lo que digan para armar una pareja. Bien, vamos al segundo, porque si no se nos va el tiempo. Este es un oyente fiel. Hola, gente de acercamientos. Aquí la China Rasta. ¿Se acuerdan de mí? Dice, escribo sobre la consigna de hoy. Se adelantó, claro, porque nosotros posteamos la consigna de hoy en el Facebook, en Twitter. Y parece que lo sigue. A ver, Sergio Producción. ¿Cómo andan, gente? Soy Julia, la China. Una vieja y ya fiel oyente. Sí, ¿qué tal? Sí. La China Rasta, no se me ha olvidado de vos, China. Muy bien que escribiste, muy bien. La semana pasada los volví a escuchar después de un tiempo y me pareció muy bueno el programa. Es más, me gusta cómo está el programa con vos, Sergio, solo en la conducción. Estás más relajado, man. Me llegó la consigna vía mailing y quería decirles que si hay algo que me jode de una persona en cuanto a actitud en la cama, es que empiece a racionalizar lo irracional, que es apasionarse y entregar todo en el momento sin pensar en el después o en el qué dirán. A eso se le acompañan frases como «No vamos muy rápido» o «Todo a su tiempo», pavadas de esta sociedad conservadora argentina. Bueno, la China está con todo, ¿eh? De paso, les reitero mi búsqueda que no está de más. ¿Se acuerdan? Se las copio de vuelta, bueno, acá en el mail, ¿no? Y a ver si la leen de vuelta. Yo curto la onda rasta. Tengo la estética rasta. Para los que me escriban, les puedo mandar fotos si quieren. Y soy muy tranquila. Tengo 27 años, soy artesana y además diseño ropa. Vivo el día a día. Por eso quiero encontrar alguien masculino que se haga cargo de pasarla bien con una mina que sabe lo que quiere. Vivir la vida intensamente. Esa soy yo. Al menos por ahora. Como hay mucho boludo dando vuelta, labúrenme por mail. No den vueltas porque no contesto. Y vamos que se va la vida. El mail es de donde les escribo, bueno, que ahora lo vamos a dar, denlo al aire, los voy a estar escuchando a ver qué onda. Tengo Twitter, pero no lo debo bola, mejor que me escriban al mail. Me dicen la China siempre, por mis ojos rasgados, es más, nadie me llama por el nombre que es Julia. Julia Castromagno, como pone. Buena vibra para ustedes, saludos a los de Nine Miles, que los escucho también, y aguante la radio, dice la China. Bueno, la China, que se llama Julia Castromagno, es China Rasta, es su email para que le escriban, chinarasta@live.com.ar. chinarasta@live.com.ar. Live se escribe live, ¿sí? Con B corta. Y ella busca a tipos que vayan al frente, heterosexuales que vayan al frente, sin vueltas, ella dice para pasarla bien, y después se ve, ¿sí? Esa es Julia, alias La China Rasta. Bueno, como ellos dos, vos podés escribirnos a c.nocturnos@gmail.com. En esto que es, fíjense, son mails cortos, sencillos, sin vueltas, comunes. Que, bueno, la China además se opinó sobre el tema. Así que nos hizo un 2x1. Así que pueden participar en Simplemente Relaciones y también en el Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Y recuerden la consigna de hoy, que está a full, está explotando el chat de la radio, el Twitter. ¿Qué frases te calientan? Que al momento de que estás ahí, que por ahí recién arrancaste con esa persona, ¿qué frases te disparan? Estabas a 20 kilómetros por hora y ¿qué frases te disparan a 120? O actitudes, poses, por ejemplo, o miradas, o esa vibra rara. ¿Y cuáles son las que te tiran abajo de una manera, pero que se te baja todo, que te querés ir a tu casa, no querés saber más nada, no lo querés ver a esa persona ni en figurita, con esas frases con onda, vos sabés que mi ex esto no lo hacía, por ejemplo, ¿no? Cosas así, que te tiran, pero terriblemente, no hay cosa peor que te hablen de un ex en el medio, ¿no? O la típica de, ¿sabes qué? Esto no me suele pasar. No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pero estás bien? esto es bien del hombre. Esto es bien de nosotros. ¿Cuántos orgasmos tuviste? Ya sé. Dos. Tuviste dos. ¿No? ¿Por qué hay que preguntar? ¿Por qué? No. Yo como tipo lo digo, me avergüenza el género masculino que no preguntemos. Bueno, eso lo pueden hacer @acercanocturnos en el Twitter, acá por supuesto por la página de ciclopedradio.com.ar en el chat y en el Facebook, por supuesto, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Vamos con... ¡Uy! Hay una musicalización espléndida. Seguimos con el Soul, un clásico, año 1992, arrancaban los 90, y una banda como Soul Asylum. Y sí, ¿quién quiere ir en este tren? Runaway Train de Soul Asylum. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? It somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut. Day and night, earth and sky. Somehow I laughing at the rain. A little out of touch, a little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. ¿Cómo estamos hoy? Y no es la sección, ¿eh? A ver, 36 minutos pasaron de la 1 de la mañana. En cicloperradio.com.ar estamos haciendo acercamientos nocturnos. Como todos los jueves, apenas que empieza el día, estamos nosotros. Dándote la opción, ya cuando apagaste la tele, ya está. Ya, realmente además para ver, ¿qué vas a ver? ¿La repetición de Viviana Canosa? ¿Sí? ¿Qué vas a ver? Ya los canales de noticias, ya está. Si mañana te van a inundar, relájate y hablemos de hoy. Porque aparte mañana, les informo que mañana, para los que están trasnochados, hay acá en la ciudad de Buenos Aires, se mantiene, no se ha levantado el paro de subterráneos. O sea que mañana piensen en salir temprano, porque mañana no hay subtes nuevamente. Así que así que por eso, relájense ahora, porque lo que les espera cuando se levanten, mejor, sigamos en nuestra burbuja hasta las 2 de la mañana. Bien, estamos hablando un poco de las frases, estas frases y estas frases de sexuales que te levantan y que te ponen, pero que te ponen así on fire, ¿sí? Diría un colombiano que te ponen así, o un mexicano que te ponen a hervir. Que te ponen así como, digamos, un colombiano también te diría que te ponen bien caliente, un venezolano, que te ponen bien caliente. Que te ponen así, que te encienden, que te mantienen así como estado de éxtasis, ¿sí? Esto es porque estoy aprendiendo neutro, chicos. Aguántenme hasta que, porque mientras que siga, les mando un saludo. Mando un saludo de corazón a mi profe de neutro y de doblaje, que es una gran locutora excelente, actriz de doblaje, que es Mariela Álvarez, que nos está enseñando, me está enseñando unas cosas que los voy a empezar a volver loco con las voces, atención, y no soy Fernando Peña, pero nada, me voy a delirar con esto. Bien. Y las frases que te tiran abajo, que te ponen mal, que te ponen mal, que te ponen así, que te sacan y que te ponen bien chingue, que te ponen así, que te sacan, sí, que te dicen por qué estoy acá, sí, como en un momento, acá me están pasando algunas. Salomé, que tiene unas frases tremendas. Por ejemplo. Eh, cuando cambias el nombre de la persona, es bravo. Cuando vos estás en una cita y de repente se te un fallido te pone mal un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy con Salomé, que me está mirando ahora acá. Yo digo, qué bueno que estuvo, Adriana. No, pues, no soy Salomé. Claro, una cosa es tremendo, ¿no? O al revés, la mujer también lo hace. Qué bueno que estuvo Agustín. No, pues soy Sergio. Sergio me llamo. Bueno. Y después frases, bueno, algunas fatídicas como que creo que se me ha salido el condón. Ya. Eso es una cuestión de donde ahí se, por supuesto. Lo que pasa es que cuando eso pasa, generalmente, bueno, es generalmente cuando uno termina un poco el acto sexual, ¿no? Bueno, pero hay muchos mensajes. Por ejemplo, Sonia dice, me gustan los gemidos. Claro, a Sonia parece que es un antes y después un gemido. Ahora, Sonia, ¿te puedo ir un poquito más allá? ¿Qué tipo de gemidos? Porque hay un gemido cuando uno empieza, ¿no? Como un gemido como diciendo, que como es una especie de suspiro, es una especie así, y después como que va subiendo, uno puede subir la temperatura, ¿no? Pero hay gemidos que te pueden tirar abajo, que parecen ronquidos. Una cosa así, una especie de, que vos decís, ¿qué está haciendo este hombre? O la mujer, que empieza, ¿no? A poner, no sé, como gritos, que decís, pará un poquito, loca. Bueno. Vuelve a escribirnos a nuestro oyente Fiel Altero. Dice, me calientan que me digan, te doy la cola. Bueno, se ha comprobado, Tero. Hoy estaba viendo un programa acá en Argentina que se llama Caiga Quien Caiga. Se ha comprobado, han hecho un informe, que se ha comprobado que el 60% de los sudamericanos, no solamente argentinos, sudamericanos, ¿sí? Les gusta más en una mujer, en los hombres, les gusta ver más la cola que, por ejemplo, los pechos. Y después lo hicieron con las mujeres. ¿Vos podés creer que las mujeres están 50 y 50? Las mujeres miran mucho las colas de los hombres. Muchísimo, ¿eh? Ahora se la tienen trabajada. Bueno, así que te doy la cola. Y aparte, a veces es una obsesividad a veces en los hombres, ¿no? El tema de la cola. ¿Hay obsesividad con el tema de me entregó la cola? Le pregunto a las mujeres, ¿no? Esto, ¿no? No, hoy le voy a entregar la cola. No, a este sí le entregó la cola. No, porque de los dos lados, ¿no? Entre los hombres, por supuesto, no hay demasiadas opciones, ¿no? Pero, ojo, entre los hombres tampoco, también puede pasar que no entreguen la cola, ¿no? Y simplemente haya una felatio por ahí, ¿no? O sea, sexo oral. A ver, nos escribe Lili. No gastaría el tiempo. Pajonal. Y le contesta al Tero. Che, ¿cómo? Tero, te están dando, me parece, hoy para que tengas y para que guardes. No sé por qué. El Tero no es... Le voy a confesar que son amigos. No, él se le sale a veces la chaveta, pero bueno. Dice, Tero, te falta algo vital. O sos el para de la lechuza. Lili. Bueno, pero ¿cuál es tu fantasía, Lili? Contanos. O sea, no tu fantasía. ¿Qué es lo que a vos... las frases. Porque sos un oyente, Lili, que ya nos viene escribiendo, ¿eh? Y nos gusta, ¿eh? Otra es el Tero. Dice, preséntenme, le dice a todos nosotros, preséntenme a Salomé el finde. Yo tengo entendido, mira, Tero, te voy a mandar al frente. Tengo entendido que estás saliendo con alguien vos, ¿eh? O sea, ya de entrada, digamos, Cornicelli, pobre chica, ¿eh? Y bueno, te tenía que mandar al frente, loco. Es así. A ver, en el Twitter, tenemos un tuitero fiel, que es arroba Federico-Bocio, dice que es un candidato para... Te llevaste, Federico, las entradas para improvisados, ¿sí? Dice, me gusta un precalentamiento bien extenso, porque Federico nos escribió arroba acerca nocturnos, ¿sí? Por eso, como es, hasta ahora es el único que nos escribe, es el fiel candidato a llevarse las entradas. Ya te llevaste para improvisados en la casona del teatro, ¿eh? Pero creo que es de Córdoba, ¿no? ¿De dónde sos? Si sos de Buenos Aires, ya te vamos a escribir, ya te ganaste las entradas. Me gusta un precalentamiento bien extenso, tipo ritual. Ja, ja, ja. Me enfrían los comentarios fuera del lugar al momento. Sí, hay que ver qué comentarios, ¿no? Me gustaría, seguinos, ¿Qué comentarios te enfrían, Fede? ¿Sí? Y el precalentamiento bien extenso está bueno, porque es como el approach, la franela, ¿no? ¿Qué puede? Esa es la actitud. La actitud de franela está buena, ¿no? La actitud de franela porque por ahí garpa más que por ahí el coito mismo. Hay veces que la franela, por ahí, es más interesante que el propio coito, la propia penetración, ¿no? Siguen escribiéndonos por chat interno en cicloperradio.com.ar, desde donde, por supuesto, nos escuchás todos los jueves. El Tero, ¿cómo está en el Tero? El Tero parece que es el protagonista, es un co-conductor más. Dice, Lili, no chistís, si me conocieras te enamorarías de mí, soy muy fachero. Bueno, mándense fotos. ¿Por qué no se pasan en el Twitter o el mail? Y se mandan fotos entre Lili y el Tero. Si somos una comunidad, pásense. O llamen acá al 5272-87999. Tero, ¿por qué no llamás? Y le respondés a todos los que te están escribiendo. Sería interesante, escucharlo al Tero. Dice, vale. Vale que creo que es mujer, ¿no? Me parece. Ser, ¿cuándo te vamos a ver en las tablas? ¿Quién será Vale? Porque tiene una data buena mía, Bueno, dentro de poco. Por ahí a fin de año. Por ahí a fin de año me ven las tablas. ¿Sí? Por ahí. No sé. Vamos a ver. Eso depende mucho en YouTube dentro de poco. Con en un canal así algo vamos a hacer, inclusive con Celeste García Satur. Por ahí. No sé. Vamos a ver. En las tablas también. Vamos a ver. LS dice que escribe, ¿no? Por la canción de Nos, escuchala. No entiendo. Por la canción del de Nos. ¿Cuarteto? Bueno, no sé. La que está hablando es Salomé, que no se atreve a hablar. No, me da vergüenza. Ábrenle el micrófono. Una vez tenés que hablar. Tenés que aclarar el mail. Pero me da mucha vergüenza. Era por el tema del cuarteto de Nos. ¿Me comí el cuarteto? El cuarteto de Nos. No sé. ¿Comí el cuarteto? Se comió el cuarteto. Ah, por ahí se le pone. Anotá, me comí el cuarteto. Bueno, ahí está. Está hablando Salomé, increíble, No sé, denle más alcohol para que siga hablando. Dice Vanina. Yo no bebo. Dice Vanina. ¿Qué opinan de los hombres que te agarran del pelo en ese momento y te dicen perra? Pero, a ver, Vanina, ¿a vos te gusta que te agarren del pelo? A mí me parece que sí. ¿Sí? Y a mí me parece que depende el tipo. Si me preguntás a mí como tipo, depende de qué tipo de agarrada. Yo creo que es un especie, claro, yo creo que es una especie de morro para el tipo. Nosotros los tipos tenemos una cuestión de que nos gusta parecernos a un actor porno. No, tenemos una cuestión de que nos gusta eso. Por eso hacemos poses raras, queremos cosas raras. Porque como es así, vimos muchas películas pornos de chico. Después nos volvemos más grandes. Y entonces el tema de agarrar el pelo es muy típico de las películas porno. Agarrar el pelo o, por ejemplo, hacer un sexo oral muy raro. A ver, para hablar mal y pronto, hacer algo que se llama la tragantada. Es decir, que la mujer escupa lo que está por, o sea, que escupa por saliva, ¿no? Porque de repente tiene el pene adentro de su boca, ¿no? Bueno, estas cosas es un morbo, se llama la tragantada, Agustín, en serio, vale, no sé, que te hace el boludo. El tema es ese, ¿no? Que hay veces que uno tiene un morbo. Uno tiene un morbo. Un morbo que puede ser. Mi pregunta es, Vanina, y escríbanlo en el chat. ¿Te gusta que te agarren el pelo? ¿Te calienta más o te enfría? ¿Te enfría que te arran el pelo? Y que te digan perra, perra. ¿Entendés? Bueno, porque no me lo contestaste. Vuelve a escribir Estrella. Dice, Estrella dice, a mí me gusta que te digan te quiero. Así todas las noches. Todas las noches que me digan te quiero. Eso le cae, eso como que la enciende, ¿eh? Ahora, todo esto 15 días después de conocerte, ¿no? Porque, claro, que me digan te quiero, pero que al menos 15 días después de conocerme, porque si me dicen 15 días de entrada no me calienta nada. Aclara Estrella. Es como decirte, te quiero coger. Claro. Si te lo dicen de entrada, te quiero coger. Ahora, si después te dicen, después de 15 días, es un te quiero un poquito más afectivo. Y como que la enciende, a Estrella. Bueno, y siguen los mensajes, Ay, yo les voy a decir una cosa. Que a mí, en realidad, que me pasó, no voy a dar nombres. Hace un tiempo, salí solo. Me invitaron a un boliche que no es chivo, así que no lo voy a decir. Un boliche por el centro. Y me encuentro, pero está escuchando, así que es para vos este mensaje, y me encuentro con una chica, vamos a ponerle X. La chica X. Y esta chica estaba en la puerta, ¿no? Y entra al boliche. Yo entro gratis porque una amistad adentro. Y estaba sola, parada, un boliche de música electrónica. En ese momento digo, de esas personas, una chica alta, muy llamativa físicamente, ¿no? Y yo la veo sola, digo, bueno, ¿cuándo va a venir el tipo, la mujer, no sé, alguien que la está acompañando, una amiga, qué sé yo? Bueno, en un momento veo que está sola y me acerco con cualquier excusa. Se las hago corta porque no tenemos tiempo. Todo esto hace que yo le digo, ¿la estás pasando bien? Y me dice que no, que se quiere ir del lugar en realidad. Empezamos a conversar de la vida, de las cosas. Trago va, trago viene. Todo esto termina en mi casa. Ahora, yo les pregunto una cosa. Si una persona que conoces en un boliche, que en un momento hubo una franela, hubo un par de besos. Besos en la boca. Va a tu casa. Se te invita como que no tiene prurito en acostarse en tu cama. Esa persona tiene 29 años. Y después cuando uno... Y te deja seguir avanzando. Y al momento de cuando querés seguir avanzando más te dice... Pero yo no vine para esto. Te amargó toda la noche. ¿Qué? ¿No vine para esto? Esa es la peor frase de actitud que puede tener una mujer. Yo, o sea, después de, yo la verdad que si digan que todavía estoy más o menos cuerdo, pero si yo fuese un loco del todo, me hubiese violado realmente, porque ¿cómo puede hacer eso? Semejante provocación. Bueno, hay muchas chicas y hay que lo hacen. Y ojo con lo que hacen. Porque hay veces que pueden encontrarse con un loquito. ¿Sí? Entonces, no hagan eso. Si van hacia adelante, con todo. Si no, la histeria a veces puede salir mal. Y nunca digan, yo no vine para esto si van a algún lado. Y mucho menos en un albergue transitorio. Bien. Bueno, vamos ahora. Justamente, ¿saben por qué? Porque en ese momento, lo que me pasó es que se me salía el corazón por matarla. Porque hay frases que te arrancan los corazones. Ataque 77. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Arranca Corazones, temazo de Ataque 77, algo nacional que siempre queremos poner, ¿sí? En honor también a esta radio que realmente le da un gran espacio a la música nacional desde Antihumano 2003. Arranca Corazones, Ataque 77. Nos faltan 4 minutos para las 2 de la mañana. ¿Cómo se nos ha ido el programa? ¿Sí? Por eso pisamos el tema. Perdón a los que les encanta este programa, este tema, pero tuvimos que pisarlo porque si no nos sacan del aire, se nos enojan. Gracias, gracias, gracias por todo lo que están participando hoy. Tenemos récord de mensajes, ¿sí? Hoy tuvimos récord, estamos casi bordeando los 30 mensajes solamente en vivo, entre Twitter, a través del mail, el chat interno, digo, y los oyentes pasivos que nos escriben también. Cada vez es más la comunidad de acercamientos nocturnos y este programa lo hacen ustedes. Sépanlo que se vuelve más entretenido, más ameno, cuando ustedes están presentes en este programa, cuando se sientan a esta mesa imaginaria, a esta charla de bar. ¿Sí? Como nos pasó hoy, y que nos estamos divirtiendo, aflojando. Sé vos mismo, ¿sí? Que está bueno. Más mensajes, ¿sí? Más mensajes de esta consigna que yo creo que va a tener una segunda parte. Yo creo que da para una segunda parte. Las frases están tremendas. El sexo, vamos a seguir hablando del sexo, ¿sí? Con esta tónica. No en lugares comunes, ¿eh? Pero con esta tónica. Y además les quiero recordar que posteamos, como posteamos en el Twitter, como postamos, seguimos con el casting para la co-conductora de Acercamientos Nocturnos. Es decir, pues, la co-conductora itinerante, ¿sí? Vamos a tener una co-conductora invitada y vos podés ser la voz femenina de Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Contratada, con contrato, ¿eh? Acá nada de onda, tenés que escribirnos, ¿sí? A c.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Dejarnos tus datos y nosotros te llamamos, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com y seguimos castineando, y hasta que por ahora estaba, creo que Roxana y alguien más como candidatas, pero esto va a seguir hasta que nos decidamos, y ya la semana que viene van a escuchar a una amiga de la casa, por ahí, a Luciana Elbusto, que va a ser nuestra columnista itinerante. Vamos a tener unas sorpresitas con Luciana, pero bueno, eso ya la semana que viene. Más mensajes de la consigna de hoy, que ya estamos pisando las 2 de la mañana. Natalia Labat dice: dale, Sergio, quiero ver las repercusiones de la consigna, jaja. Atención con este mensaje. Elba dice: tengo 73 años. Hicieron que no me acueste. Me quedé escuchando por primera vez el programa. Elba, gracias. Sos nuestro oyente, es más, te ponemos en el trono. ¿Sí? Te queremos, Elba. Ahí está. Y para que Salomé hable. Lograste que Salomé hable. Que no está productora. Después, Anabel. La peor parte es cuando imaginás un re sexo y no tiene nada abajo. Y lo peor, te dicen: es que tardamos mucho en la previa. ¡Mentira!, dice Anabel. Muy, muy cierto, Anabel. Acá me dice Salomé, es muy cierto. Que te venden algo que después no es, Meli dice: Sergito, te escuché en otras radios. Me fascina tu voz. Te quiero conocer, bombón, cuando quieras, Simplemente escribí, @acercanocturnos en Twitter, ac.nocturnos@gmail.com. Después dice S: Salomé, tenés una voz re linda, S. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Un remix apareció. Gracias. Ah, seguimos. ¿Tenemos dos más? ¿Entran dos más? Ese Pendino, este es otro. Ah, por Facebook. Dos minutos más, ¿pedimos? ¿Puede ser? Ese Pendino por Facebook posteó: son unos genios. Sí, que nos mande un mail ese Pendino, porque ganó las entradas, Ese Pendino, te ganaste entradas para ir a ver Posparto, ¿sí? Así que mandanos tus datos, porque si no, no vas a poder ir a verlo, Ese Pendino. Y por el chat interno, Estrella dice: hasta la próxima semana, chicos. Estuvo muy bueno hoy, sigan así y recuerden todos los días hacer cosas buenas. Bueno, realmente hoy, gracias totales a todos los que nos han escrito. Estamos, pero orgullosos de hacer este programa, nos encanta. Y está creciendo y realmente no sabemos cómo, digamos, ustedes han sido protagonistas de este programa y los están siendo, y este programa cada vez sale mejor y nos quedamos sin tiempo, ¿saben por qué? Por ustedes, y eso es lo que quisimos desde el primer día que entramos a cicloperradio.com.ar. Gracias a Agustín en los controles, el chico que todo lo puede, Salomé Sansi en la producción ejecutiva y comercial de este programa. Mi nombre es Sergio Simsovitz, quien conduce y tuvo esta idea de hacer este programa. Los esperamos. No se olviden, Acercamientos Nocturnos en Facebook. Búsquennos, escríbanos a c.nocturnos@gmail.com para las secciones, ¿sí? Para intimidades, ¿sí? Le decimos al oyente. ¿Oyente o oyenta? Al oyente Agustín Bracci, la semana que viene, va lo que nos escribiste, no nos olvidamos, ¿sí? Gracias, que tengan una muy buena semana, que la terminen bien, tranqui, hoy que no hay subtes, buena vibra, buen fin de semana. Gracias, por supuesto, a todas las autoridades de cicloperradio.com.ar, nos encanta estar acá, y por supuesto, sean felices, todos los días comienza lo nuevo. Chao. Atención, una radio en Facebook y Twitter. pronounce a few words that harmless words. Radio que enciende mucho el lujo. Try to understand what they mean. But their meaning is very important.